Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Hemos vuelto al ruedo después de algunas ausencias. Podríamos empezar con la zambita, ¿no? De nuevo estoy de vuelta. Sí. Y usted también está de vuelta. Así es, de nuevo estoy de vuelta después de haber estado enfermado un par de días. Uh-huh. Acá estamos recomponiéndonos aún. Bienvenido Ramiro Chávez, bienvenida audiencia estimada a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Esta es una nueva edición, la edición número 57, ¿puede ser, compañero? Así es, Negrita, número 57. Le digo que este 2022 vamos ahí como uno sí, uno no, dos sí, uno no, algunas complicaciones de fuerza mayor. A veces de salud, a veces de viaje, trabajo, pero hoy estamos acá firmes. Al pie del cañón. Al pie del cañón, y no podríamos faltar con Ciudad Campo a un mes tan especial como es agosto, ¿no? Así es, el mes de conmemorar y recordar, abrir, transformar a la tierra, ¿no? Uh-huh. Agradecer a nuestra madre tierra, a la Pachamama. Sí, es, y usted lo debe sentir bien por las venas, me parece. Sí, así es, lo siento así. Yo el primero de agosto hago mi ceremonia de la Pacha en casa con los míos, abrimos nuestra pacheta, uh-huh, y ahí damos de comer y de beber a la Pacha, agradecemos todo lo brindado y lo dado. Y suplicamos porque, uh-huh, haya un mundo mejor, que la cuiden más a la Pachita, que la cuidemos entre todo más. Totalmente, Negra. Escuchamos su grito y ante la escucha de ese grito actuamos. Así es, y a tener en cuenta como una ceremonia, si bien es popular, si bien es ancestral, se ha ido expandiendo y ha sido como adaptada por un montón de gente que quizás no viene originariamente de esas prácticas ceremoniales, pero bienvenido sea, ¿no?, que se vaya apropiando la gente de todo tipo para tenerla más presente, ¿no?, tanto para el agradecimiento como para pedirle perdón. Así es, Ramiro. Lo importante es eso, ¿no?, ver la posibilidad de que todos intentamos de alguna manera retribuirle a lo que tan generosamente la Pachamama nos da. Uh-huh, uh-huh. Y este es el programa especial sobre la Pachamama. Lo vamos a tocar, Negrita, a partir de varias producciones, uh-huh, varias piezas, ya sea radiales como audiovisuales, tomándolo como excusa, ¿no? Porque así como nosotros tomamos este programa, bueno, Mucha gente también lo aborda desde el punto de vista comunicacional y es lindo, la verdad, los materiales, las producciones que se van haciendo. Así que compartimos un poco un pantallazo de este Ciudad Campo número 57. Vamos a estar hablando con voces del otro lado del charco, Negra. Ahí está, así es. Vamos a estar hablando con Florencia Reynoso, ella es cineasta, integrante de Fundación Plurales, una institución que, bueno, lleva adelante diferentes acciones, pero articulando con diferentes propuestas de distintas partes del mundo. Por eso, Flor Reynoso, en este caso, vamos a estar comunicándonos con ella vía Meet, y ella desde España y nosotros desde aquí, desde Colonia Carolla, Córdoba. Así es. En un ratito vamos a estar en comunicación. Florencia es parte de la Fundación Plurales y además también es la cineasta que llevó a cabo micros documentales que tienen que ver con las guardianas del territorio, las guardianas de la Pachamama, y que nos va a estar contando, nos va a estar relatando sobre la idea de estos micros documentales, ya que es un trabajo de visibilización absoluta sobre mujeres que trabajan en territorio. Así que te invito, Rami. Uh-huh. Por eso también es una mezcla de un programa pachamamesco, digamos, sí, de alguna manera, con un programa pochoclero, porque es una invitación absoluta, sí, en varias propuestas que traemos hoy a poder visibilizar, ver distintos tipos de, uh-huh, de homenaje que se le hace a la tierra. Sí, vamos a estar comentando... bueno, la misma temática con varias vocecitas, con varios proyectos y uno especial, podemos decirlo, que tiene que ver con que algún amigo o amiga nos cuenta un poco sobre el ritual de la Pachamama, y estamos hablando de Dino Reyes, que es músico jujeño, es de la comunidad Los Paipacha. ¿Sí? Así es, de la localidad de Palpalá. Uh-huh. Descendiente de pueblos originarios. Y además de eso, también este querido jujeño amigo nos va a traer algún ritmito, ya cerrando el programa. Una cajita, unas copleras también. Nos va a tirar por ahí. Me gusta. Bueno, adelantamos ahí a modo de suspenso también. ¿Cuál sería nuestra primer nota y nuestra última, yéndonos, como decíamos, con Dino Reyes, contándonos un poquito sobre el ritual de la Pachamama y un poco de música también de aquellos lades? Y si quiere, Negra, nos vamos adentrando, porque el tiempo es tirano y más aún si hay diferencia horaria con nuestra entrevistada, ¿no? Vamos ya, sí. Así que nos vamos a la música y enseguida vamos a estar conectados con Florencia Reynoso, como decíamos, integrante de la Fundación Plurales. Ella está en España, nosotros estamos acá y vamos a estar compartiendo este Ciudad Campo Pachamama para todas las radios rurales y comunitarias de nuestro país. Así que vamos poniendo primera y vamos con musiquita alusiva a este especial de Pachamama. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama.

querido. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Desde el año 1994, todos los 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, para celebrarse anualmente. Esa fecha conmemora la realización de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Organización de Naciones Unidas. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebra, como hemos dicho, todos los 9 de agosto, y es una ocasión para reflexionar sobre la relevancia histórica y cultural de los pueblos indígenas y sus contribuciones para el fortalecimiento del proceso de integración en este gran Mercosur. Asimismo, esta fecha es para reflexionar acerca de la particular situación que atraviesan nuestros pueblos originarios y la necesidad de que se adopten medidas para su protección y promoción de los derechos. Uh-huh. Mire, Negrita, otro aditivo más para ponerle a agosto, ¿no? Como mes especial de los pueblos originarios, de la Pachamama. A esa fecha no la tenía, Negra. Mire usted. ¿Vio que le tiraron un poco de flores ahí desde España sobre la producción, el trabajo periodístico? Sí, me tiraron flores, pero es porque tengo buenas amigas, nada más, no sé, no se crea tanto, ¿eh? Bueno, pero también te quiero decir que, así como venimos hablando de fechas, quiero comentarte que este 12 de agosto también va a pasar un acontecimiento uh-huh. importante que tiene que ver y está relacionado absolutamente con la Pacha. Totalmente, Negrita, y nos lo va a contar el amigo Darío Smulewicz, parte del equipo de comunicación de Zairi y la organización Gaia. Uh-huh. Esto queda en Sierras Chicas, pero gracias a la comunicación son producciones para todo el mundo, ¿no? Para todo este formato de trabajar en, bueno, lo que son los podcasts, uh-huh. ¿sí? Permite que pueda trascender todo Sin este fronteras. Tipo de producciones, y en este caso es La Pacha se despacha. Me encantó ¿sí? el título. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Darío, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Me encantó bien. El título del podcast. Bueno, muchas gracias. Sí, está bueno. Yo tenía mucho tiempo de pensar y pensar nombres y dar cuenta a cómo se debería llamar producción. Uh-huh. Un poco tiene que ver con que... Ahí está. Bueno, les cuento de qué va. Es una ficción en clase periodística. Uh-huh. Digo, pues, es una ficción, pero tiene rigor periodístico. Y trata sobre Pacha y su relación con el entorno. La ficción justamente está protagonizada por la Pacha Mama, que se personifica de una forma y se encuentra en distintas situaciones citadinas, ranas, con el objetivo de conversar con distintas personas. Entre ellas se va encontrando con voces autorizadas en distintas materias, como por ejemplo la agricultura regenerativa, la producción o la conservación de semillas orgánicas, el conservacionismo, digamos, hay un montón de charlas que vamos con distintos especialistas que van apareciendo en esta ficción, con el objetivo, bueno, siempre con el objetivo de cuidar un poquito más a esta tierra que estamos cantando. Uh-huh. ¿Y cómo salió esta idea? ¿Querés contarnos un poquito qué es Zairi, qué es Gaia y cómo salió también este trabajo, claro, esta coproducción con los SRT del Multimedio de la Universidad de Córdoba, para quienes no están al tanto, pero contanos un poquito? Bueno, esto forma parte del equipo de comunicación de Zairi y Gaia. Como bien decía, Zairi es el tabaco para armar sin aditivos, y Gaia es la empresa que forma parte como del mismo grupo, digamos, es la misma empresa, en realidad una está dentro de la otra, y en Gaia se producen biofertilizantes, bioinsumos, y además Gaia, si han pasado alguna vez por Agua de Oro, tiene un domo donde se producen estos bioinsumos y tiene una huerta de producción orgánica. Uh-huh. Así que un poco trabaja también con asesoramiento a diferentes agricultores en todo lo que tiene que ver con la agricultura regenerativa, y a partir de la producción que hacen estas dos empresas o del trabajo que vienen realizando, nosotros que trabajamos en el equipo de comunicación, se nos ocurrió poder difundir un poco más lo que es la agricultura regenerativa, sobre todo como eje principal y como eje para volver a dotar de vida los suelos que se vienen castigando con tanto monocultivo, con tanto uso de agroquímico, etcétera, etcétera, que este cuentito que ya conocemos quizás. Sí. Pero un poco la agricultura regenerativa viene como a tratar de revertir esta historia que se está imponiendo hace años, y bueno, nosotros queríamos como de alguna manera contar un poco de qué va esta forma de producir alimentos, para que, bueno, por ahí gente que no lo conoce se acerque un poco más, se interese, se informe, y por ahí, al fin y al cabo, el objetivo es que a la hora de elegir un producto y de cómo alimentarse o cómo sumar cosas a su cuerpo, lo haga de una forma por ahí un poco más responsable. Bien, y vale la pena aclarar, ¿no? Porque no es solo el cambio de forma de producción, como decíamos, la agricultura regenerativa, sino también demostrar que el otro modelo, el convencional, el que viene con el paquete tecnológico de agrotóxico y demás, es el que deja mal los diferentes elementos, ¿no? La tierra, el agua. Digo porque muchas veces se piensa únicamente en el cambio y no se hace hincapié en lo mal que quedó toda esa tierra por el uso de agrotóxicos, por el monocultivo y demás. ¿Hacen ahí algún hincapié en lo que tiene que ver con los cambios de producción? ¿Hacen algunas comparaciones? Te pregunto esto también porque el formato que han elegido ustedes es de ficción periodística, ¿no? Y es un formato muy valedero a la hora de explicar algunas complejidades en este caso. Sí, sí, hacemos algunas comparaciones, pero sobre todo nos queremos posicionar en resaltar lo bueno de esta forma de producir. En demostrar que en realidad a lo que hay que volver es a la forma de producir ancestral, a la forma de producir de imitando a la naturaleza, donde las plantas conviven diferentes especies, que no tiene por qué ser monocultivo, que puede haber un cultivo de papa que puede estar alternado conviviendo con producción de otros alimentos, digamos que la naturaleza, y tratar de imitar a la naturaleza en el sentido de esto, plantas que conviven y que se retroalimentan entre sí, porque ahí la información que van pasando por el suelo hace que puedan retroalimentarse. Entonces, uh-huh. Sí, está la comparación con estos métodos de los que vos hablabas, siempre tratando de poner la lupa en resaltar lo bueno de esta forma de trabajar. Y ahí estamos laburando, que está bueno que lo digas, hay un muy lindo equipo de trabajo, como bien decías, en comunión y en coproducción con los SRT, el multimedio de la Universidad de Córdoba, con Camila Argüello, Pablo Ramos, Oque, Sanuy, hay varios ahí laburando. Y en nuestro equipo, que estamos laburando con Lore Pereira, está el Gino Kush, y está Natalia Battistini, y la menciono porque está laburando súper, súper a conciencia con el tema de los contenidos. Esto que hablábamos de ficción periodística o en clave periodística, tiene que ver con que estamos trabajando fuertemente con los contenidos y sobre todo hablando con referentes súper importantes de, por ejemplo, la agricultura regenerativa, Jairo Restrepo, que el 28 de agosto, ya que está, aprovecho a mencionar que va a estar en el Domo de Agua de Oro ahí dando una conferencia, uh-huh. pero también gente como Guille Folguera, que es un filósofo de Buenos Aires que habla mucho sobre la semilla, sobre transgénico. Vamos, pasamos por un montón de especialistas donde trabajamos con mucha conciencia el tema de trabajar con en detalle los temas, bien chequeadas las fuentes, digamos, y con solidez en ese sentido. No es que porque sea una ficción es como todo un gran invento, sino que solamente es una excusa narrativa que encontramos para contar esta historia. Bien, bien. Y siempre son muy buenas las excusas narrativas para contar y para visibilizar siempre. Darío, una pregunta. Tiene que ver con este... Una actriz de Sierras Chicas fue la seleccionada para poder contar, transmitirse a la narradora, digamos, la voz narradora de este ficcional, con mucho cuidado en el contenido. Julieta Daga. Claro, estaba dejando para el postre la frutillita, que es la nuestra protagonista, Julieta Daga, que es ya la voz de la Pachamama, que la encontramos ahí, hicimos varias pruebas y la verdad es que la Juli pudo encarnar como muy bien. Fue una gran discusión la que tuvimos ahí, porque decíamos todos tenemos como esa imagen armada de la Pachamama como una viejita sabia y demás, y pensábamos, y fue una conversación en el equipo de producción esto de che, pero es tan vieja la Pachamama, digamos, no sabemos en realidad, y quizás está transitando su mediana edad, quizás desde que empezó toda esta historia está solamente en una edad humana como si tuviera una persona de 40, 50 años, por supuesto que no lo sabemos, pero nos pareció simpático jugar con esta idea de que por ahí no es una viejita, uh-huh. y la voz de Juli Daga nos cerró muy bien, sobre todo en cómo las pruebas que hizo en su actuación, y nos cerró muy bien con esta idea que teníamos. Y además nos encantó el hecho de que sea una actriz, nos parecía que era fundamental que sea una actriz por la versatilidad que puede tener y sobre todo para la rigurosidad que tiene para poder mantener un personaje a lo largo de esta primera temporada, por lo menos, que vamos a hacer de unos 10 episodios. Bien, me encanta. Buenísimo. Me encanta incluso también con esto de jugar con la edad de la Pacha, de que hasta pueda ser una puede ser parte de la infancia, ¿no? Sí. De este nuevo comenzar, de este nuevo ver. De que está baqueteada, no por culpa de ella, ¿no? No, es por que culpa somos, de y maestra. Además una cosa que es interesante también poder ya, como pachamamista lo digo, es poder considerarnos que somos parte de ella, ¿no? No que es una cosa aparte, sino que todos somos parte de ella. Uh-huh. En totalmente. Tanto en las consecuencias como en las vicisitudes y en las bondades que ella nos deja. Total. De hecho, hay muchas partes del guión donde cuando le hablan a la Pacha, le dicen, mirá cómo está, mirá cómo están estas plantas, estás toda caída. Como que por un momento la Pacha está en todo el tiempo, uh-huh. que por ahí hablamos de las plantas, pero en realidad le hablan a ella. Hay como un juego ahí en el guión donde todo el tiempo cuando hablamos de cosas pertenecientes a la naturaleza, en realidad lo mezclamos en el guión como que se lo estamos haciendo a ella también. Me encanta. O que ella forma parte. Este 12 sí. de agosto, Darío, estamos ya no han dejado nada librado al azar. No, la verdad que venimos laburando con mucha conciencia. De hecho, sin apuro queremos trabajarlo muy bien cada episodio, entonces vamos a emitir o lanzar o estrenar un episodio por mes. Así que tengan paciencia, vamos a estar estrenando el primero este 12, que tiene que ver con que es la luna llena. Bueno, en algunas comunidades, en algunas culturas ancestrales, la ceremonia de la Pachamama o de ofrenda a la Pacha se hacía más en referencia al calendario lunar que no como lo festejamos habitualmente, que por ahí decidimos que era el primero de agosto. Uh-huh. Entonces decidimos estrenar el 12, que es luna llena, este próximo viernes. Va a ser el primer capítulo y a mediados de septiembre ya vamos a poder contar con el segundo. ¿Dónde lo podemos escuchar? Lo podemos escuchar en todas las plataformas de podcast, va a estar disponible, por supuesto en Spotify, que por ahí es la más conocida o la más habitual. Va a estar saliendo también en la 102.3 de Radio Universidad y va a estar subido en el micrositio de CBA24N. .com.ar, que es el sitio también de Radio Universidad. Así que ahí van a estar siempre alojados todos los episodios. La Pacha se despacha. Y la Negrita, y por suerte, no solo queda en Córdoba, sino que también es la idea que se difunda por todo el país. Ahí no sé si tendremos la suerte de transmitirlo también por el Foro Argentino de Radios Comunitarios, pero la propuesta es justamente uno por mes, para que en el medio pase esto de ir de boca en boca, compartiéndose, y sobre todo también que todo quede alojado ya para que cuando uno lo quiera ver, cuando quiera, ¿no? Totalmente, totalmente. Habrá tiempo también para digerir cada capítulo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Darío Smulewicz. Espero haber pronunciado bien tu apellido. No, muy bien, muy bien. Gracias a ustedes, Matilde y Rami, por esta posibilidad de visibilizar este trabajo que venimos haciendo. Y te voy a pedir un favor. Dale. ¿Podés reiterar lo de Restrepo este 28 de agosto? Yo voy a estar allí, pero yo ya me inscribí con tiempo. No sé, Ramiro, qué habrá hecho, pero yo ya estuve ahí haciendo todas las tareas, como siempre soy mucho más. Yo voy a entrar por la ventanita chica, viste que siempre ya está deja. Lleno, ya no hay lugar. Y pero si queda un pedacito, me meto. Bueno, vamos a ver, Darío. Hace rato que está muy concurrido ya la lista de espera para ese evento. Jairo va a estar el 28 de agosto, que es domingo, a las 3 de la tarde. Va a haber una conferencia ahí en la planta de Zaire, que queda en la ruta E53, en Agua de Oro, kilómetro 37, 37 y medio creo que es. Ajá. Sí. Así que ahí en esa hermosa planta hecha, construida en barro, va a estar Jairo dando una muy buena conferencia. Hace muy poquito, para la audiencia de Ciudad Campo, hemos tenido la grata charla, la posibilidad de entrevistarlo a Jairo Restrepo, quien va a estar también, no solo en Córdoba, sino que también en Mendoza y en Tucumán. Y bueno, charlamos 15 minutos y la verdad que te daban ganas de seguir y seguir y seguir. Sí. No parábamos más. Aparte porque tiene una facilidad y tiene una facilidad de encender la llama interna, ¿viste? No, de por los que estamos haciendo estos programas que vos decís, ¿por qué estás acá trabajando por el buen vivir, por la agroecología? Y él te recuerda por qué esa llama está encendida. Totalmente. Nosotros hablamos con él para la Pacha se despacha, le hicimos varias preguntas y él nos grabó todo a distancia y son 50 minutos la entrevista completa, y te digo que es como una ponencia. Es realmente muy impresionante. Así se largó a hablar, no paró, y era todo lo que va diciendo es interesante y picante. Eso nos pasó, Negra, ¿no? Sí, totalmente. Como que qué tremenda tarea la de postproducción después, ¿no? Porque no sabes qué cortar. Hicimos una preguntita y ahí arrancó. Primera, segunda, tercera, sí, y bueno, ya. Qué hermoso. Ya no le preguntamos mucho más, sino que lo dejamos. Salimos del rol que, de periodista y sí. Nos quedamos ahí escuchándolo, ¿viste? No, yo al toque me senté y me quedé ahí de escuchador. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Vamos a estar obviamente compartiendo y atentos porque... Me gusta esto de que le han buscado como la parte más picaresca, ¿no? De romper un poco con la estructura, de pensar en cómo es la Pachamama en las situaciones más cotidianas, tanto urbanas, serranas, y a la vez con especialistas, como decíamos, así como está Restrepo, bueno, hay otros tantos, pero me gusta. Totalmente, Quique. La verdad es que queríamos hacer un producto que sea sólido en términos periodísticos, pero que no sea aburrido. Entonces tratamos de encontrarle como una vuelta donde le lleguemos al oyente de una manera un poco más cercana para que entienda que estos temas que por ahí son un poco más técnicos o más duros, uh-huh, en realidad al fin y al cabo tienen que ver con sus consumos, sí, o sea, con la forma en que vos te relacionás con los productos que te rodean. Entonces queríamos eso, buscar un recurso narrativo un poco más. Bueno, y está el tráiler. Está el tráiler. Bien, digo para la gente si lo quieren escuchar. Ahí en dónde lo pueden encontrar. Está subido en las redes de Zaire y de Gaia, lo pueden encontrar. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Darío, por pasar por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, disponibles para cuando necesites y precises. Bueno, muchas gracias, chicos. Que tengan una linda noche. Abrazos. Chao, chao. Nací esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. La cunaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. Bueno, Negrita, la verdad, muy interesante estas dos primeras entrevistas. Y ambos dos proyectos, ¿no? Buscando las formas más entretenidas, dinámicas, de contar una problemática. Allá detrás quedaron esos documentales en donde era una voz en off, en donde era, sí, de mucha imagen, de mucha profundidad, pero en los tiempos que tenemos hoy en día, tiene que ver más con el impacto, con que nos llame más la atención lo visual. Así que bienvenidas sean estas producciones, ya sean radiales, audiovisuales, de cine también. Y bueno, Negra, no nos vamos a quedar con eso nada más. No, pero sabes que tengo ganas de escuchar un poquito de música. Bueno. ¿Qué tal si me traes algo de Mis Pagos? Bueno. ¿Tenés ganas? Tengo ganas, pero sobre todo porque la tengo algo de Sus Pagos, porque si no le decía que, no sé, algo iba a inventar. Ajá, bien. Que la conocí hoy, a esta coplera vieja. No vieja porque sea vieja, sino porque lo lleva desde la cuna a esta práctica de la caja, y es Mariana Callizo. Así sí, es. ¿Usted la tiene ahí? Totalmente. Bueno, totalmente, me encanta. En este caso, un tema muy conocido como es el Sirviñacu, un bailecito, con Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Thank you. tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya... Y bueno, yo me animo a invitarte. No sé qué me vas a decir vos, pero yo me animo a invitarte. ¿Querés que vamos a dar una vuelta en bicicleta? Bueno, está medio fresco, pero sí, dale. Bueno, pero vamos a agarrar la ruta 40. Y es larga, ¿eh? Y tiene un par de kilómetros. Hasta que no lleguemos al fin de la ruta 40, no paramos. ¿Esa es la misma de Ushuaia a La Quiaca? Y claro. ¿O de Villa de la Rosa a La Quiaca? Más o menos. Desde La Quiaca, allá en Mis Pagos, en Jujuy, hasta Cabo Vírgenes, uh-huh. En el extremo sur continental. Y si te digo que la hagamos en 30 días, ¿te animás? Dale, anda yendo, yo te alcanzo. Dale. Y claro, son 5.200 kilómetros nada más, ya. Así como si nada. Tranqui. Bueno, pero no lo vamos a hacer nosotros porque vos y yo sabemos la verdad que no nos subimos una bicicleta hace mucho tiempo. Más allá de que diga de que es como andar en bicicleta, nunca uh-huh. te olvidas y toda la historia, nosotros, vos y yo sabemos cuál es nuestra realidad. Bueno, un par de cuadros puedo, pero 5.000 kilómetros no. Pero bueno. Hablemos con la gente que... Sí, que sabe. Que sabe. Bueno, entonces, para esta ocasión, que hay gente que se dedica a andar en bicicleta y a hacer este tipo de grandes aventuras, uh-huh. Y hay otra gente que también es maravillosa y aventurera y que le gusta plasmar en imágenes estas aventuras, vamos a hablar hoy con Andrés Dunasevich. ¿Cómo estás de El Camboyano Producciones? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Me gustó la presentación. ¿Te gustó? Bueno, sí, es que teníamos que estirar, ¿viste? ¿Cómo estás, Andy? ¿Todo bien? ¡Qué lindo esta propuesta! Sí, la verdad que es una aventura y esto es lo que tenemos con los que nos gusta contar historias de realismo mágico. Mm. De un grupo de personas que tienen un sueño y van por ello y a mí me gustó mucho... cuando lo conocí a Pancho por intermedio de Fernando Mercado, que es el director de la serie documental que se estrena hoy en un rato, no lo podía creer, porque vos lo ves a Pancho con las rastas y vos decís, no, es ciclista. Y sin embargo ha viajado por todo el mundo en su bicicleta, en la India, Latinoamérica, en todos lados, y él empezó a juntar a otros locos como él desde Villa Las Rosas y empezar a organizar este desafío de, como vos decías, recorrer la ruta 40, una de las rutas más largas del mundo, con atravesando la Argentina en todos sus climas, alturas y fríos y temperaturas, y en 30 días, o sea, un récord. Eso fue increíble, y me interesó mucho no solo el desafío físico, sino cómo un grupo de personas se propone algo, un sueño, y llevarlo a cabo, sea en las condiciones que sea, ¿no? Me interesaron las relaciones humanas, la convivencia, los conflictos que tuvieron en el camino, las emociones que fueron viviendo y cómo van recibiendo estos cicloviajeros, la gente con el amor que generan las personas que se proponen un sueño y llevarlo adelante. Me parece que esa es la empatía que generan, como históricamente sucedió con la gente que los nómades que viajaban y los recibían, la hospitalidad, de ahí viene la palabra, ¿no? Así es. Y hoy estrenamos. Sí, ahora en un rato a las 23 por Deporte B, pero uh-huh. También lo pueden ver en el canal de Deporte B en YouTube, en vivo y en directo, y después va a estar colgado en YouTube también para los que no lo puedan ver hoy. Yo creo que los amantes del ciclismo no se lo pueden perder, no lo van a poder creer. Y los que no son amantes del ciclismo se van a enganchar por el tema de la aventura, ¿no? Así es. ¿Y cuántos son los protagonistas de esta aventura? Y los protagonistas son 7. En realidad hay un montón de gente que ayudó a este sueño, amigos. Pero bueno, los que viajaron son 7. 3 ciclistas, 3 que pedalearon los 30 días, 170 kilómetros por día. imaginen, 170 todos los días, desde las 5 de la mañana, pero también los otros 3 y 4 que acompañaron eran muy, son fundamentales, porque son los que se encargan de manejar la camioneta donde tenían todos los repuestos, la bici, el que manejaba el dron, es el que cocinaba, el que andaba en la moto y hacía la punta para ver qué dificultades podían tener más adelante y reservarles a ver dónde iban a dormir esa noche, porque ellos cada noche tenían que ver dónde iban a dormir. Claro. Y no lo tenían, a veces paraban en un cuartel de bomberos, otras veces no lograban contactar y tenían que dormir en la camioneta, en una estación de servicio o donde los agarraba la noche. Claro. Y muchas veces en lugares increíbles, que de lujo casi, pero bueno, la sorpresa de dónde iban a dormir cada noche. Qué hermoso. Y nos vamos a encontrar con este lenguaje que vos hablabas de esto de jugar con la narrativa en cuestiones que a veces uno no puede imaginar el esfuerzo, hacia dónde llega el esfuerzo de las personas y bueno, y para lograr este propósito o para lograr este sueño. Vamos a encontrar esa mítica que por lo general camboyano sabe ponerle a sus producciones. Sí, sí. Nosotros desde el camboyano siempre creemos que uno puede contar una historia, pero alguna fibra del alma tiene que tocar para que nos movilice, para que nos haga reflexionar, para que nos deje pensando y para que lo sintamos como que lo estamos viviendo, ¿no? Entonces hay mucho de eso, por eso también contamos las peleas que tuvieron entre ellos, las pasiones, las risas, bueno, todo tiene que estar incluido en este trayecto, que es un road movie. También volvemos de nuevo al viaje. Qué lindo. Como en el Grito del Suquía, que viajábamos en el bote del río, en el río Suquía. Así es, tal cual. Ahí, Andrés, justamente lo nombraste al Grito de Suquía como documental referido a las problemáticas ambientales en torno a este río de la ciudad de Córdoba. Te pregunto también, ¿qué podés sacar, bueno, de esta producción, los experimentados, a partir de un viaje de bicicleta? Si pudieron resaltar cuestiones propias del contacto con el ambiente, de, bueno, sí, la bicicleta ya de por sí lo dice todo, ¿no? Sí, como claro, como medio de transporte y que te permite otro tipo de conexión. Te pregunto este porque estamos haciendo el especial de la Pachamama y creo que esto también tiene que ver. Sí, mira, viste en la tecla, porque casualmente ellos arrancan desde Villa Las Rosas tras la sierra y se van, digamos, el viaje empieza en Jujuy. Y allí, en La Quiaca, allí reciben un ritual que le hacen una agrupación de los pueblos originarios con los sahumerios, con la coca, y empiezan a hacer este ritual que ellos mismos lo dicen que esa es su religión, que es la Pachamama, y que les dio una conexión con la naturaleza increíble, que dicen que gracias a eso pudieron lograr el desafío. ¿Por qué? Porque el clima los acompañó todo el tiempo. Miren que pasaban por Camino de Rispio, que si llovía quedaba cortado toda una semana, y una semana demorados no iban a lograr nunca el récord. Ellos cruzaban de determinado lugar y se largaba a llover. Cruzaban otro lugar, se caía un puente. Como que la Pachamama los iba cuidando. Y los vientos en el sur, el calor que hacía en el norte, las alturas que se apunaban, que la moto no podía andar, y sin embargo el tiempo los acompañó todo el tiempo. Entonces ellos dicen, nosotros acá en Latinoamérica, nuestro Dios, creemos en la Pachamama. Entonces me dio mucho orgullo que lo dijeran ellos, porque es bien de... rescatando nuestra identidad, ¿no? Y eso me gustó mucho. Cuando se mezcla el deporte, la Pachamama, la naturaleza, todos estamos armonizados en una misma vida, ¿no? Así es, todos somos parte. Exacto. Entonces, esto que decís me pareció muy bien para poder resaltarlo, y en el primer capítulo es cuando se ve eso, cuando arrancan. Bueno, y hoy justamente, 9 de agosto, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, así que creo que viene muy bien esta propuesta de poder visibilizar tanto estas costumbres y estos rituales que nos hacen a todos tener mayor conexión con la naturaleza. qué buen dato que ves que estaba todo relacionado, que me decís que no sabía y te agradezco. Bueno, gracias. Bueno, Andrés. Sí, no, a mí me da ganas de verlo, sí. Ya sé que también a las 11 de la noche. Está en Deporte B. ¿Cómo sigue? Porque si bien está, sí, digamos, para todo público, pero también me parece que son esas producciones que te dan ganas que lo presenten en vivo también, claro, ¿no? Que posibilidad de ir presentándolo en diferentes pueblos, cineclubes. Te da ganas, sí, tal cual. Sí. Bueno, van a estar colgados en YouTube a partir de hoy y de mañana se lo van a ir repitiendo. Y bueno, que se lo apropien. Esto es también nuestra consigna camboyana, de que se difunda, que lo utilicen, que sirva para algo. La comunicación de documentales son 4 capítulos de 25 minutos y cada capítulo una historia que vamos a ver si llegan o no a lograr este desafío. Les cuento una anécdota más, que cuando estaban llegando al sur, ya prácticamente ahí al cabo, ahí donde está el faro, se les iba complicando, no daban más de cansancio, se pasaron del lugar donde tenían del faro, 20 kilómetros tuvieron que volver, ya no daban más y encima tuvieron que seguir recorriendo. Entonces las gomas ya estaban totalmente desgastadas, no tenían más repuesto para pegarle la solución para parchar las gomas. O sea, realmente cada vez, a medida que se acercaba el final, se hacía cada vez más difícil, parecía realmente que no lo iban a lograr y bueno, y no sé. Vamos a ver si lo dejamos en suspense. Claro, vale. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Siempre disponibles para poder compartir esas producciones que tan maravillosas que hacen ustedes. Muchas gracias. Y estamos en contacto para las nuevas producciones que yo sé que les van a interesar. Ah, hay una que yo, vos sabés que. Y estoy esperando, sí, la invitación de la fiesta también, ¿viste? Yo de esas, sí, cosas no me olvido. Eso, bueno, la de Celeste, que vamos a contar su vida, la película de ella, y vamos a hacer una fiesta homenaje a las diversidades, y ahí los queríamos invitar. Más vale, vamos, allí estamos. Me gusta el cine fiestero. Exacto. Vamos a hacer un nuevo rubro, el cine fiestero. Sí, ya hicieron el viajero, ahora toca el fiestero. Bueno, exacto. Andrés, muchísimas gracias. Ustedes, como siempre, muy atento. Pasó por Ciudad Campo, Andrés Dunasevich, de Camposano Producciones. Ciudad Campo, la realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. La bicicleta.

Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Dentro de un surco abierto vi germinar una estrella de infinita soledad. Echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y el agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. En un hora triste. Bueno, estimado compañero, te cuento que este, sí, el martes que viene no voy a hacer el programa de radio. ¿Cómo que no? No, porque ¿dónde me voy? ¿Está su certificado? Tengo una inasistencia justificada, ya que entre el 13 y el 14 de agosto me voy a encontrar participando en Tilcara en el primer encuentro internacional de feminismos comunitarios, campesinos y populares en Avillala. Bueno, con ese gran título ya me convenció, así que tiene el día que necesita y muchos más. Ay, muchísimas gracias, ya que va a haber unas rondas de trabajos que van a estar, digamos, focalizadas en tres ejes. Uno es el feminismo campesino y popular, otro es estéticas feministas y cuerpos, y otro es epistemologías del cuidado, ¿no? Esta organización tiene que ver con el Instituto Rodolfo Kusch, que se encuentra en la provincia de Jujuy. Está conjuntamente con otras entidades, están organizando este primer encuentro internacional de feminismos comunitarios, que va a ser, como te venía diciendo, el 13 y el 14 de agosto, y va a tener en Tilcara, en la localidad de Tilcara, en San Salvador, en Jujuy, uh-huh, en la provincia de Jujuy, y va a tener tres grandes disertantes que bueno, todos estamos ahí como muy expectantes para poder escucharles. Una de ellas es Silvia Rivera Cusicanqui, la otra es Rita Segato, que va a estar en su casa, uh-huh, María Galindo es la tercera, que bueno, estuvimos hablando hoy y compartiendo algunas experiencias que tuviste para entrevistarle a ella, así que va a ser muy interesante esta posibilidad de compartir en mi tierra el feminismo que tanto me encanta, uh-huh, transitar y militar. Y ahí está chocha y completo. Total, usted, ¿no? Con total feminismo y Pachamama y la propia. Claro, porque provincia va a haber también una corpachada, va a haber música de compañeras que van a estar ofreciendo sus letras, como también Mariana Carrizo va a estar ahí con su coplita mágica. Bueno, hermosa propuesta. Usted también podrá ahí Está justificado. Sí, más que justificado, bueno, podrá llevar el grabador, como la vieja usanza, sí, hacer un par de notitas, totalmente, algunos audios, algunas producciones. Algún intercambio vamos a hacer. Eso mismo. Y dichosa la gente ahí que va a tener el gusto de poder disfrutar de su visita, negra. Ay, muchísimas, ¿sí?, gracias. Es así, gente querida, compañeras, amigos, uh-huh, que van a estar ahí, el papi que me va a estar esperando con un asadito, y es más, me voy con compañeras, así que va a estar por lindo. Ejemplo, cuando alguien se va a Jujuy, sí, bueno, es la típica, ¿y qué me vas a traer? ¿Qué cosas hay para traer de aquel lado? Vino el mangazo. No, pero no es de mi parte, no, pero seguramente claro, hay gente, sus hijas, su hijo, gente que, bueno, querida, dice, como, sí, que te vaya muy bien, pero pero qué me vas a traer. Y yo te traería a vos un par de medias de lana. Bueno, para que pases el invierno, compañero. Bien. Pensé, ¿te parece que, bien? Pensé que me iba a mandar al frente sobre el estado de mis medias, ¿no? ¿Sí? Y de así que estamos hablando de media, pero, y no de bueno, de las indumentarias. Otras indumentarias. Eso mismo, sí. Eso creo que te voy a traer, compita. Bueno. ¿Te parece? ¿Pies calentito? ¿Audiencia escuchó? ¿Sí? ¿Testigo? Sí. Todas. La 40 radio que retransmite en Ciudad Campo, sí, están de testiga. Bueno, negra, yo le traigo una de más cerquita, ¿sí? Usted es la viajera en este caso. El día 20 de agosto, muy cerquita, falta poco, uh-huh, estamos el día sábado en la Feria del Camino Real, la unión entre Colonia Carolla y Jesús María, acá por nuestros pagos y Camino a las Sierras Chicas. Bueno, ahí está la Feria del Camino Real, como decía, una feria franca en donde hay puestos de productores agroecológicos, donde hay de todo un poco. Vamos a estar haciendo la Pachamama, ¿sí? Ajá. Sábado 20. ¿Usted va a estar de vuelta? Ya voy a estar de vuelta, voy a estar. Bueno, voy a ir segura. Bueno. Segura a compartir ahí con los con los compañeros de la feria. ¿Sí? Que varios han pasado por acá, ¿no? Estamos hablando de Florentino. Florentino pasó por acá, Miriam. Hay que tener en cuenta que en Colonia Carolla no es solo cosa de gringo, sino que hay una diversidad muy grande, hay una interculturalidad muy valiosa y tenemos a grandes exponentes aquí de la comunidad boliviana que llegaron para quedarse. Así que lindo también para festejar eso. Fuerte abrazo ahí a los compañeros. Sí. Bueno, Negra, estamos llegando a la parte final. Nos queda una entrevista más. La voy acercando musicalmente. Vamos a escuchar a Humahuaca Trío. Ajá. Sí. Que, bueno, más o menos cuenta lo que era dar un paseíto por ahí por Humahuaca. Y bueno, y usted nos dirá con qué seguimos en el próximo bloque. Bueno, dale. Bueno, yo te cuento que para el próximo bloque trajimos a un amigo, a un compañero. Él es Dino Reyes, es descendiente de pueblos originarios, es de la zona de Palpalá. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar conversando con Dino sobre nuestra tradición de conmemorar a la Pacha, de poder abrir un huequito en la tierra para agradecer y para poder poner nuestras súplicas también allí, con mucha alegría. Uh-huh. Seguramente con Jayaya vamos a estar ahí hablando con él. Así que, si te parece, vamos a un temita musical. Tratamos de conectarnos nuevamente con él y bueno, ya damos por finalizado el programa. Sí, pero vamos paso a paso. Ahí está, ¿sí? Vaya. Bueno, Negrita, vamos a escuchar, como decía, Humahuaca de pasada de Humahuaca Trío. Dale. Feria o en la plaza, con sus guaguas ofreciendo su humildad. Ya llegan los turistas, anda China, véndele un hacha o una chola de yoloncas al señor. Ya entraron a la iglesia con guía la peña blanca y el tipo de memoria recitó: apúrate que están llegando a la cacharpaya, apúrate que ya han entrado en el fortín, apúrate que están llegando a Fortunato y el guía flaco perdió un zapato, porque le den su propina al fin, al fin. Apúrate que están llegando a Fortunato y el guía flaco perdió un zapato, porque le den su propina al fin. Al fin, al fin, al fin. Humahuaca colonizada y seguro que no vio nada de lo anterior. Inca Cueva o Zapagua, andenes de cultivo en Coctaca. Pachamama no conoce tu valor. La mentira patancha o misiones controladas no permiten descubrir el interior. Y vos, apúrate que están llegando a la cacharpaya. Apúrate que ya han entrado en el fortín. Apúrate que están llegando a Fortunato. Y el guía flaco perdió un zapato, porque le den su propina al fin. Al fin, apúrate que están llegando a Fortunato. Y el guía flaco perdió un zapato, porque le den su propina al fin. Al fin, al fin. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Tum, tum, ¿quién es? Yo soy hijo de tata y mama, catamarqueño soy. Tum, tum, ¿quién es? Yo soy hijo de tata y mama, catamarqueño soy. A todos les da mate, menos este colla. Déjame por lo menos chaplearte el olla. Tuntun, ¿quién es? Yo soy. Tuntun, negra. Tuntun, ¿quién es? A ver quién es. No es catamarqueño. No, no es catamarqueño. Pero es del norte. Es del norte. Uh-huh. Más precisamente te diría yo de que es de la provincia de Jujuy. Y estamos hablando de Dino Reyes, él es músico jujeño, descendiente de la comunidad Los Paipacha, un queridísimo amigo y compañero. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, Dino querido. ¿Cómo le va, Matilde? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal a toda la audiencia y a todo el piso de la radio ahí? Un gran saludo y un honor estar en este programa. Bueno, muchas gracias, también un gustazo el nuestro. Ahí, bueno, no nos conocemos con Dino, pero la negra me ha hablado muy bien y la verdad, no solo con toda su historia, su origen, sino también es músico, Dino. Así dicen, bueno, por ahí nos atrevemos a tocar alguito, algunos instrumentos, y así somos por ahí los norteños, ¿no? Siempre, uh-huh. Alguito está tocando. Contanos primero, antes que nada... comentábamos que sos de la comunidad Los Paipacha de Paipayas. Sí. ¿Cómo es? Paipaya. Paipayas. Ah, bien, bien, bien. Digo, porque muchas veces se piensa en los pueblos originarios únicamente con los nombres más conocidos, ¿no? De los mapuches, los tobas y demás. Y hay un montón de comunidades originarias más chiquitas, más grandes, pero que tienen su propia identidad. ¿Nos querés contar ahí a modo de presentación también? Y bueno, sí, bueno, los Paipaya vivían casi al sur de San Salvador de Jujuy, en la región de que ahora se llama el Río Blanco, que por el, cerca, bueno, de ahí viene después la palabra Palpalá, que se deforma y queda Palpalá, la ciudad de Palpalá, donde están los altos hornos Zapla, que eran las fabricaciones militares que más conocidos con eso, pero uh-huh. La Paipaya era esa comunidad, ese lugar, que era una comunidad chica, pero bueno, que eran bravos también en una época, se sabía decir que eran muy bravos los Paipayas de esa zona. Y acá parece tranquilo, por lo menos, Dino. No, sí, no más vale, sino. Pero Dino, bueno, sí, Martín. Y estamos en agosto, Dino. Este es un mes en donde estamos como muy abiertos al agradecimiento, ¿no? Y sí, bueno, es un mes especial para todas las comunidades originarias, no tan solo del norte, sino de todo el país, de distintas partes, porque, bueno, y parte del hemisferio sur, de todo el, digamos, el planeta también, porque, bueno, el mes de agosto es un mes de transición, un mes de que comienza la tierra a prepararse para comenzar a gestar, Y bueno, antes de que llegue la primavera, primero se agradece, que después de que hemos pasado nuestro año nuevo en junio, que bueno, vuelve a renacer el sol y bueno, la tierra se comienza a preparar ahora para comenzar a gestar de nuevo y a florecer y a dar su fruto, ¿no? Y uno comienza a preparar la tierra, a preparar el espíritu, bueno, no tan solo se siembra semillas, orgánicas, en el piso, sino también hay semillas de proyecto, de vida, proyecto de muchas cosas que comienza también a gestarse para, como que vuelve nuevo el tiempo para nosotros a empezar, para que los proyectos comiencen a florecer y a dar su fruto más adelante. Así es prepararnos. Es prepararnos para una nueva etapa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder agradecer a la Pacha? Bueno, nosotros, bueno, ahora como que estamos sin estamos por ahí como solo en agosto. Uh-huh. Pero nosotros, en la cultura originaria, sobre todo en el norte, se agradece en todo el año, no tan solo en agosto. Y bueno, ahora se abre, como se dice, la boquita, que es el agujerito que se le hace a la tierra, y para ofrendar todo lo que nosotros comemos, todo lo que tuvimos, que hemos guardado, que hemos cosechado. Y bueno, se le da de ofrendar y agradecer, sobre todo, primero agradecer todo lo que tenemos, y después pedir protección, pedir salud, pedir que se multiplique la abundancia de nuestras cosechas, nuestros proyectos, que los animales no se enfermen, que nosotros no nos enfermemos. Y bueno, agosto es eso, ¿no? Que como también se dice el dicho de tenemos que pasar agosto, y bueno, agosto es un mes crucial para cuestiones así fuertes, espirituales. Mucha gente por ahí no llega a pasar. Pero bueno, se prepara agosto para comenzar a ofrendar a la madre tierra, ¿no? A la madre Pacha. Y como comentabas, Dino, no se trata de solo un día en particular, sino que tienen la costumbre ahí en Jujuy como de ir de casa en casa, ¿no? Y sí, bueno, allá lo normal, cada casa hacen su, cada familia hace su corpachada, ¿no? Hace su dar de comer a la tierra. Y bueno, cada familia tiene su forma de hacerlo, por más que vivan en el mismo pueblo, en el mismo barrio, cada uno tienen, de acuerdo a su ascendente originario, por ahí tienen, cada uno hace distintas formas, pero siempre se agradece. Y no tan solo te decía por ahí en agosto, porque para nosotros la tierra está todo el año, todos los días, entonces no hay que esperar agosto para solo agradecer. Nosotros, bueno, hacemos las yerras, por ahí las señaladas, las marcadas, a fin de mayo, junio, también cuando se hace las yerras, la señalada, que se le corta las orejitas al ganado, la nar, la llama, todo eso. Uh-huh. Se le saca el corta las orejitas para señalarla, para saber de qué personas son. Bueno, esos pedacitos de orejitas también se le ofrenda a la Pacha, se le agradece y se pide el multiplico para el próximo año. Cuando uno levanta una cosecha también se agradece a la tierra. Yo hice algo en mi casa durante el año, pude progresar un poco, hice que se lleve un techito más, hice una habitación más, algo, también se le agradece a la tierra. Levanté mi cosecha, hice una minga con toda la gente, porque bueno, todos se trabajan en comunidad, se hace la minga entre todos, y bueno, también se hace un convite donde se le invita a la gente y se agradece también a la tierra. Uh-huh. Entonces la Pacha está presente siempre, no únicamente para agosto. Bien, bien. Y me imagino la caña con ruda ahí presente. Y sí, bueno, nosotros en el norte, como que recién ahora comenzó a llegar la caña con ruda, porque la caña con ruda es más de los guaraníes, viene más de esa zona, de los pueblos originarios guaraníes. Pero nosotros ya tomamos la ruda, le ponen con alcohol, con alguna otra bebida fuerte, uh-huh, o tan solo un tecito de ruda también nada más, que yo me acuerdo cuando era chico, mi madre a la mañana temprano nos había levantado, nos ahumaba todo y nos daba un té de ruda en ayuna, para, bueno, para limpiarnos, para curarnos y sahumarnos a todos. Y bueno, después, con el tiempo, comenzó a aparecer la caña con ruda. Pero bueno, la caña, como le decía, la caña con ruda viene de otras culturas originarias, que también se comenzó a hacer, digamos, moda en nuestra región. Sí, como, bueno, es importante ahí aclarar, porque cada cultura le va dando su toquecito, ¿no? La ruda siempre presente, por ejemplo, aquí en Colonia Carolla no se acostumbra tanto la caña con ruda, sino más lo que tiene que ver la grapa con ruda, ¿sí? Así la que... grapa, sí, bueno, allá... Es más fuerte en... ustedes. Claro, sí, grapa, que caña, o sea, es lo la que grapa hay, es más fuerte todavía. Sí, ¿no? sí, ahí... Entonces mientras... ustedes son bien valientes, ¿eh? Sí. Mientras que tenga un poco de alcohol, bueno, allá tenemos mucho también el aguardiente y el singani. Entonces, qué rico el singani. Qué rico el singani. Pero por sobre todo en el contexto de carnaval. El singani tiene otro gusto en carnaval. Sí, seguro. Y al quinto no le sentí el gusto. Pero bueno. ¿Cómo? Pero bueno, ¿no? Tiene otras connotaciones, digamos, y bueno, y vienen también con la cuestión del singani, viene un poco más arriba de que Jujuy, viene de Bolivia, con todo, es más de allá arriba que nuestro, digamos. Claro. Pero bueno, todo lo que es la cultura nuestra tiene mucho que ver en lo cultural, como que no existe frontera con Bolivia, ¿no? Entonces, todo es como una sola cosa. Bien, bien. Sí, totalmente, ¿no? Es como que no hay ahí límites en lo cultural. Y bueno, ya estamos como llegando al final del programa, pero claramente quiero que vos lo que estás queriendo es escucharlo al Dino en su otra faceta. Totalmente. Bien. Bueno, Dino, yo no sé cómo estás vos, si tenés ganas de tirarnos un par de coplitas así. Quiero decirte, jayaya, jayaya, querido compita. Quiero decirte, jayaya, jayaya. No. ¿Sabes? Bien, que así sea. Así es. Bueno, a ver, ¿se escucha ahí la cajita? A ver. Sí, perfecto. A ver, bueno. Me hace cantar con la garganta seca, pero bueno, no importa. Bueno, perdóneme. Aquí me han puesto que cante, no estando yo pa' cantar. Como soy colla norteño, no me voy a hacer de rogar. Aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si no le gusta mi modo, como he venido, me voy. Yo soy jujeño, señores, pago en los bravos, pa' y paya. Llevo toda mi cultura, me vaya donde me vaya. Pachamama, santa tierra, agradecerte mi intención. Por todo lo recibido, te ofrezco mi corazón. Ya me voy, ya me estoy yendo, ¿quién se acompaña conmigo? Si no me acompaña nadie, solito sigo el destino. ¡Esa! Muchísimas gracias, Dino, por esas maravillosas coplitas ahí que nos tirás para como un bálsamo para este martes. Bueno, estoy así, martes especial. Bueno, siempre para nosotros los martes también son especiales, ¿viste? En el norte son martes de limpieza, así que hay que limpiar el alma. Acá estamos con la grapita también al lado. Ahora tengo que refrescar la garganta. Limpiamos el alma, refrescamos la garganta. No, aparte. Digamos, no es solo el primero de agosto, lo de la Pachamama, lo aclaró muy bien, no es solo en agosto, es durante todo el año, pero ahora el martes especial, a ver si nos convence ahí para ver si se puede tomar el aguardiente ahí. ¿De qué todos se trata? Los días son especiales. Sí, claramente, ¿de qué y se trata? Y más en el norte, imagínate, tenemos carnaval de todo tipo. Sí. Hablan de después tengo que endurecerlo porque era como que está muy grande. Sí. ¿Viste? Y así vas, hay que enterrarlo, hay que desenterrarlo. Uh-huh. O sea, hay un montón de festividades que son necesarias para el pueblo jujeño, porque bien, somos un pueblo festivo. Sí. Y bueno, así la, así el nombre de Jujuy, la ciudad alegre, ¿no? La provincia alegre, ¿sí? Bueno. Así que, bueno, acá feliz y contento de poder transmitir todo parte o parte de nuestra cultura. Y bueno, y quería agradecerle a ustedes todo esto. Y no te vayas, que me tenés que contar qué va a pasar el fin de semana donde yo no voy a estar. Contame, ¿qué va a pasar? Bueno, ya este el octavo año que estoy haciendo un encuentro de copleros, vidaleros, bagualeros que vienen de todo el país. Y fiesta de la Pachamama, que bueno, antes lo hacía en el playón municipal de La Granja, y bueno, y ya cumplí como mi una etapa ahí, que este, ahora comencé a hacerlo desde el año pasado en mi casa. En La Granja, bueno, siguen, no sé cuándo lo harán, bueno, ya se encarga la municipalidad ahora, pero bueno, yo en mi casa, a partir del año pasado, comenzó a hacer en casa. Así que tengo un espacio grande donde estoy armando un pequeño centro cultural también. Bien. Donde vamos a, también a tratar de hacer uh-huh. todas las celebraciones del calendario de los pueblos originarios, como el Inti Raymi, que también este año lo hicimos. Este, bueno, este la Pacha, después de los cambios de ciclo en verano también, también vamos a hacer otra ceremonia. Hacemos conversatorio con varios integrantes de distintos pueblos originarios para hablar sobre la realidad de los pueblos originarios de todo el país. Uh-huh. Bueno, estamos trabajando con distintas comunidades y contándonos y pasándonos los informes de qué está pasando en todo el país con los pueblos originarios. Que bueno, están pasando su algunas cosas no tan gratas uh-huh. en algunos lugares, pero bueno, estamos acá firmes en la lucha y bueno, y no lo esperamos, que quiera participar en Villa Nimí. Calle El Manzano, esquina ruta de 53, uh-huh. A partir del sábado encuentro el coplero de las 10 de la mañana hasta que nos corra el frío a la noche y el domingo también temprano para comenzar a preparar todo para hacer la ceremonia al mediodía con la Pacha para hacer toda nuestra ofrenda. Y también, bueno, van a haber grupos de sicurias, algunos músicos, así que bueno, va a ser todo comunitario, un poquito toda la canasta, y así que bueno, se lo espera, que quiera compartir, venir a Corbachán a celebrar este día de la Pacha, así que todo invitado. Ahí está, te invito, Rami, a que vayas, porque realmente las ceremonias que hace Dino son tan sentidas, hay una conexión muy particular en ese momento en la que la Pacha misma pareciera que abre todos los caminos y encuentra a todas las hermandades esas tan bonitas que transitan por el patio de la casa de Dino. Están todos invitados a participar. Muchas gracias, Dino, por tu humildad para contarnos tanta linda cosa. Bueno, gracias a vos por este espacio. Y bueno, te deseo, bueno, sé que te estás yendo para el norte, estás volviendo al valle. Así que después de mucho tiempo que me contaste, bueno, espero que vuelva y encuentre parte de las cosas que has dejado y te reencuentre con la tierra y con Apache también. Gracias. Muchas bendiciones, muchas gracias a todos y feliz medio agosto a todos. Y muchas bendiciones para todos. Se lo espera. El que puede, que quiera venir el fin de semana, acá lo estaremos esperando. Gracias, Dino Reyes. Pasó por Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Muchas gracias, Dino. Un abrazo. Gracias, hasta pronto. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por ya la perder, me ha abrazado al amor, mojadito de aguas del alma, y por ya la perder, me ha abrazado al amor, mojadito de aguas del alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos acercar o mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. O mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. Es una fruta madura, Jujuy. Es un jazmín encendido, Jujuy. O tal vez un ramito de luna o de sol, una campanita de plata. Ah, Jujuy, esta samba le quiero cantar. Me gusta Jujuy con todo el alma. Qué lindo, Negrita, haber terminado este Ciudad Campo con este especial, con Dino Reyes de Jujuy, pero también de la Sierra Chica y con un espíritu de mucho compartir, ¿no? Sí. Lo he sentido muy fresquito. Sí. Y vos vas a su casa y es eso, es compartir uh-huh, todo el tiempo. Uh-huh. Es un ser muy generoso, así que bueno, invitados todos a poder corpachar el 13 y el 14 de agosto allá en Villa Nimí, en la calle El Manzano. Vos preguntás por Dino Reyes y te saben decir dónde está. Dale, dale. Negrita, entonces, en un momento me sentí así como que estaba sobrando. Estaban como los dos jujeños ahí totalmente conectados y yo ahí mirando. Me sentí como un cupido, pobre. ¿No? Ay, pobre. No, disfrutaba de... lo lindo que son las raíces y cómo se conecta la gente cuando se encuentra con otro mismo. Ahí, así es, y es así siempre. Uh-huh. Bueno, compita, ¿qué hacemos? ¿Ya nos vamos? ¿Qué dice usted? Y sí, ya es momento de ir partiendo, pero silbando bajito, uh-huh, comentando que este fue el programa número 57, pero que van a venir más. Quizás ahí vale la pena aclararlo a la audiencia. Si bien tenemos muchas voces, mucha producción, no somos más que usted y yo en este andar con Ciudad Campo. Y muchas veces se complica, ¿no? Semana a semana, a veces de salud, a veces no coincidir los días por viaje, por trabajo. Pero acá hermosamente contento de este compartir, Negra. Y nos vamos también con más de Jujuy, en este caso tiene que ver con el Bruno Arias. Bueno, muchas gracias, compi, también hermoso compartir con vos. Nos estamos viendo próximamente, nos estaremos escuchando próximamente, nos estaremos viendo vos y yo. Sí. Y la audiencia nos estará escuchando. No mare la audiencia, por favor, que eso es trabajo mío, es que, por favor. Es que ya con el Singani ya como que no puedo la cosa, ¿vio? Sí, sí, sí. Bueno, estaremos ahí prontamente en el aire con una nueva edición de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Muchísimas gracias por compartir este momento tan grato para nosotros. Bueno, Negra y querida audiencia, nos encontramos la semana que viene compartiendo un Ciudad Campo más y feliz Pachamama, feliz agosto y renacer para todos y todas, y nos vamos, nos fuimos. Adiós. Quiero cantar la lengua afuera, quiero gritar la lengua afuera. La vida pasa, la humita queda, libre y sencilla la humita queda. Carnavalcito, caja y chilera, en floraciones caja y chilera. El amor pasa, la humita queda, se van sus ojos, la humita queda. Para quebrarme los dioses, para que cante. Chala, mi corazón en